en que yace entendimiento, por en que lo faz a odader e de razón asas, porque entenda esa vía de ser, o que entende e de ser lepras, la ven trobar así sada facer. E o que quiero es de ser Lordama Virgen, Madre de nuestro Señor, Santa María, que es la mejor cosa que él fez. E por aqueste o quiero ser hoy más seu trovador, e rogole que me quiera por seu trovador. Santa María, deseos mi regreso mostrar, que en vos os cae. si ishorau meteo benentes nato ca te si shamau muitas tashentes i que vesen pararmentes como sabia a madre de Deus labrar per santa maestria. Ascentes con gran sabor, candesto iron, dando a madre lo or de Deus, saíron as ruas pradas, diciendo, via, via, o gran miracle catar, que fesa que nos guía. Perché fosse un par che se alguien queria a una de las levar a otra le sharia. Mas a cabela trage pecanta presei en da mais bela que faz nas festas a car per polegia dos que na virgen vulgar vantes a gran folia. Thank you. scardar de fallir, de si dos eros nos fas repentir, que nos facemos come pecadores. Señor, de que quiero ser trovador, se operen posaves el amor, donde hemos otros dicen cómo estaba él. Grande partimenta. Que era llegada a morte. quisque moreste anida que avegada. Maltente a que lo sope la boca ante toda tanta gente y estaba e tanto stellore stevo a mente che dona Santa Maria a madre de Deus amada. Cantando y con danza, sella por los loada, a virgen coroada, que nos esperanza. Reis e emperador.